agganciate la rocola. Y disfruta de la música que te hizo vibrar. Los temas que marcaron la historia. Y la historia de los que no la marcaron. En la rocola. Un lugar en donde ya estuviste. Y en el que vas a volver a estar. Un recorrido a través del tiempo por las bandas de sonido de los años 50 a los 90. Don't know much about history. Don't know much biology. Enganchate a la rocola. Conduce Ricardo Zatelli. Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta rocola en la cual hoy vamos a estar repasando con audios una radio que ayer, 18 de marzo, pero del 85, comenzaba a ser parte de toda una generación. Señores, durante la próxima hora, si nos acompañan, vamos a estar por aquí recordando 22 años después algunas de las voces que pasaron y dejaron su marca por El Dorado FM. Yo ya no estoy. Esto, Radio Rock. Bienvenidos. Radio Rock fue un clásico en las noches del Dorado FM y por Radio Futura hoy vamos a estar recuperando casi desde las cenizas, las aperturas o la apertura de aquella aplanadora que conducida por el gran Jean Lousteau. En esta próxima hora por aquí vamos a estar repasando. Pero también vamos a contar con algunos pequeños audios, por ejemplo, de Rock hasta el Mediodía, rama que conducía la voz de Quique Pereira. Enrique Pereira hablando con ustedes. Y ahora quiero invitarlos a trasladarnos al Ritz de Nueva York en noviembre de 1987, sobre el escenario dos estrellas del rock and roll, Ronnie Good y Bo Diddley. Desaparecido hace ya algunos años, este era Quique Pereira, un tipazo que además sabía kilos de rock. Justamente El Dorado fue la primera FM en pasar durante todo el día música rock y pop aquí en Montevideo, además de ser la primera FM en contar con conductores en vivo a lo largo de su transmisión, algo tan común hoy pero que hasta hace 22 años nadie lo hacía. Pero por si fuera poco, también El Dorado plantó una semilla que luego germinó rápidamente en otras radios. Y me refiero aquí también, la vieja 100.3 fue la primera FM en contar con un ranking. Ranking 100.3. El compilado de los éxitos más importantes para los jóvenes de Uruguay. Señores, en instantes vamos a estar compartiendo una edición completa de Ranking 100.3, resumida en casi 12 minutos. Ranking que, conducido por Darío Medina, se convirtió en el 85 en el primer gran éxito en audiencia de aquella radio ubicada en Maldonado 1611, frente por frente a la casa de un tal Petty. Y si hablamos de Petty, ¿cómo olvidarnos de Daniel Figares, el conductor del Subte? Otro clásico y otro éxito en las tardes de la 100.3. ¿Se le acabaron las pilas a tu submarino? ¿El Capitán América no cantará hoy? ¡Ey! ¡Agita tu vida! El subterráneo. ¡La nueva manera de vivir! ¿Te acordás de esto? Bueno, terminó el subterráneo. A partir de ahora, 15:30 a 17:30. ¿Qué es esto? Sofovich. Estoy sintiendo ruido, por favor. Escúchame. Anda este, Claudio. Escúchame. ¿Qué es Claudio Marangoni? ¿Por qué veo otro? ¿No recibís? Se ve empañada la pantalla. Claro, sí, claro, sí. Te pruebo el otro, te pruebo el otro. ¿Cuál es el que va a usar? Yo no puedo trabajar así. A ver si me están escuchando ahí en sonido, por favor. Creo que hay algunos ruidos. Julia, no sale. Julia, sí. Bueno, este es el que usa Omar. Omar. El que va al mate. ¿Dónde lo pongo? Quisiera felicitar primero, como saben, hoy es 20 de julio de 1989. Ay, me equivoco, me voy tan contenta. Hace 20 años que los rusos pisaron la luna con la perra Laika. Para ellos, la felicidad del caso, que se vuelva a repetir, ¿no? Oh, Julia, sí. Fueron los norteamericanos. Ay, también. Ay, qué bueno. Se van todos para la luna. Pero se mancaron todos, porque vos hace más de 20 años que estás en la luna. Ay, qué cosa decís, ¿a cuánto le da lo mismo? Idiota. Bueno, así que espero que sigan descubriendo planetas, ¿no? Bueno, también hoy es el Día del Amigo. Y quiero felicitar a todos mis compañeros de trabajo que me respetan. ¿Se siente cuando chupo el mate? Quiero, como en el Día del Amigo, quiero felicitar a todos mis amigos, mis compañeros de trabajo que me respetan cuando estoy haciendo el programa. Hola. Bueno, a partir de ahora, lo que les voy a contar... Hola. ¿Me están escuchando un sonido? Omar, ¿no vino todavía? ¿Quién? Omar. ¿Omar? Sí, lo quiero felicitar por el programa. Bueno, quédate ahí nomás, no hay problema. Quisiera ganar un kilo de yerba. Atrás de la cámara, por favor. ¿Cómo es para ganar un kilo de yerba? Tenés que hacer un gol en Estadio 1. Hola. De 15:30 a 17:30, número 1 con Ricardo Zapelli. De 17:30 a 19:30, frecuencia libre con quién? Con Darío Medina. Hola, Gabriela. De 19:30 a 20:30, los principales con Ricardo Andraya. De 20:30 a 21, los 10 de PL. De 20. Hola. A ver, ahí en sonido me parece René. Que hay alguna línea está al aire. Está René. Hay alguna línea al aire, me parece. No se puede ahora. No puedo hablar al aire. A ver en estudios, a ver, sonido. ¿No puedo enterrar? No lo damos más de ese programa. Hola, para participar no puedo enterrar. A la bicicleta, al número 3. Bueno, elegí un sobre, tenés del 1 al 3. El 3 quiero. El 3. El 3. Bueno. A ver. Tenés que decirnos. ¿Puedo mandar un saludo a alguien? Bueno, manda un saludo a ver. Al barrio Casanova. Al barrio nomás, para lo que me conoce. A lo que te... ¿Cómo te llamás? Jacinto. ¿Jacinto? Sí. Bueno, muy bien, Jacinto. Jacinto Arrique. Muy bien, Jacinto Arrique. Déjame trabajar ahora. De 21 a 22 tenemos el primer ranking de Uruguay, ranking 5. ¡Hola, Heber! ¡Hola, Heber! Y de 22. ¿Hasta qué hora va Radio Rocks? ¿Hasta qué hora? Sí. ¿Radio Rock? Sí, Radio Rocks. Hasta las 2 de la mañana, Julia. De 22 a 2 de la mañana, Radio Ross con Jean Cousteau. ¿A qué hora termina la programación? A las 3. A las 3. De 2 a 3 de la mañana. Bla, bla, bla. Notable. Con Eduardo Paz. Bueno, esa fue la programación. Y si Dios quiere, y si ustedes también lo quieren. ¡Hola, Julia! No, Julia. Sí, sí. ¡Ay, mi vida! ¿Quién habla? ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí? Marisa, Julia. Marisa, ¿por qué quieres participar? ¿Por la computadora? Marisa de Blanca, Julia. No, qué lindo barrio, ¿eh? ¿Cómo me gusta este programa, mi amor? Gracias, mi es vida. Es una alegría estar contigo. Es bueno, muy bien. Julia. Sí. Me encanta tu... Julio. ¿Cuándo vas a tener...? A mí también me encanta. ¿Cuándo vas a tener más minutos, Julio? Y el día que se acaban las restricciones que realmente nos vuelven locos a todos. Ah, no sabes cómo estamos con las restricciones. Bueno, mi amor, te quiero mucho. Yo también te quiero. Me tengo que sacar a Susana también. Que me gusta. Bueno, en el momento de la reflexión final. Sí, en el momento de la reflexión final. Julio, pero no salen igual las llamadas, ¿eh? No, yo sí no voy a trabajar, no. No, pero no salen. No. Yo voy a hablar acá con Cristina te quiere hablar. ¿Gallo? Sí. ¿Está ahí? Sí. A ver, pasala. Hola. Cris, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Anda bien? Bien, bárbara. Es verdad que me contaba de Serrucho y... ¿no? No, mi querida. Pero me están ofreciendo. ¿Sí? Sí. ¿Seguís con tus programas en...? Como siempre. Bueno, te dejo la reflexión final para vos, así ya bueno, te vas entonando. Un abrazo, vieja. Un abrazo. Gracias. ¿Cómo? Que te quiero mucho. Te quiero pila, ¿sabes? Beso. Bueno. Ah. No tengo reflexión para hoy, porque es un día lluvioso, feo. No cortes, Cristina, que tengo que hablar contigo. Bueno, nos vamos. Esto ha sido un programa más que accidentado por las restricciones. Esperemos que nos molesten a todos, ¿eh? Vamos a ver si le sacamos. Bueno, hasta mañana. ¡Uy! Abrieron AFE de nuevo. ¿Qué pasa, el tren? ¿El sonido? ¿Qué? ¿Qué son esos ruidos? No sé. Bueno, déjame vivir. Nos vamos porque si no, nos van a nosotros. Como me van a cortar, me cortan a mí, si no. Hasta mañana y fucho final, ¿eh? Sueño. El subterráneo. Gracias por ser como son. Shout, shout, I'm talking to you. Come on. 22 pasan de las 20 en esta rocola hoy dedicada al Dorado FM Radio, que ayer, 18 de marzo, pero en el 85, se lanzaba al aire y ahí caímos unos cuantos. Lo que recién escuchamos era Furcio Final, una sátira a Punto Final con Julia Moller. Bloque que habitualmente llegaba sobre el final del subte, una parodia justamente de algunas de las cosas que Julia solía soportar al cierre de sus transmisiones o de las transmisiones de Canal 4. Señores, pausa en Radio Futura y si les parece, luego volvemos a poner en el aire, luego de 22 años, en Ranking 100.3. La Rocola. Ponela a las 20. Seguro que vas a recordar. Montevideo, esta es El Dorado 100.3 MHz, la FM. 28 minutos están pasando de las 20 aquí en Radio Futura, hoy repasando y poniendo de vuelta al aire archivos del Dorado FM, la radio que artísticamente craneó Carlos Dumpierres, la radio que contó con un exitazo llamado Ranking 100.3. ¿Les parece escuchar aquel compilado de éxitos conducido magistralmente por Darío Medina? ¿Te acordás de esto? Destapa tus oídos. Prepárate para la frescura. Coca-Cola. A partir de este momento, la música de Ranking 100.3 es así. Coca-Cola es así. Es como tú te sientes cuando... es la clasificación semanal de los temas más populares entre los jóvenes de Uruguay. Ranking 100.3. Un compendio que resume las canciones y artistas que han logrado captar la mayor aceptación en los últimos 7 días. Chicos, bienvenidos a la mayor lista de éxitos de Uruguay. Ranking 100.3, que se emite en El Dorado FM y para todo el país. Nuevo en el ranking. Número 16. ¡Love, baby, love! Fue el primer éxito de los australianos In Excess en nuestra lista. Ahora, desde el puesto número 16, reintentan obtener más logros con New Sensation. Número 15. Así el sonido de Jean Love Jezebel ante la duda. Seguimos subiendo junto a los temas más importantes en Uruguay. Número 14. Debut. Conocimos a Joan Zett and the Bloodhearts en 1982 con un gran éxito, I Love Rock and Roll. En 1988 la vocalista y guitarrista regresa con Me Odio por Amarte, casilla número 14 en nuestra lista. 100.3. Número 13. Jean Love Jezebel. Con buenos arreglos y base rítmica sólida, Jean Love Jezebel, luego de 17 semanas con The Motion of Love, se torna una de las bandas favoritas en Ranking 100.3. Antesala de Ranking 100.3. Los temas que se proyectan con mejores posibilidades de ingreso la próxima semana. Número 24. Algo que decir, Alejandro Lerner. Número 23. Bizarre Love Triangle, New Order. Número 22. Always on My Mind, Pet Shop Boys. Número 21. Perfect World, Huey Lewis and the News. Tu artista favorito puede ser el número uno. Votalo en Ranking 100.3. Número 12. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Welcome to the jungle. La banda oriunda de Los Ángeles y liderada por Axl Rose asciende 4 lugares en nuestro chart. Número 12 para Welcome to the Jungle. Número 11. Order. New Order. New Order. Ranking 100.3 es la mayor lista de éxitos de nuestro país. Nuestros horarios de emisión son de lunes a viernes a las 10 y 21 horas, los sábados a las 8 y 19 horas y los domingos a las 12. ¡A votar ya! Integrate a Ranking 100.3. Vota ahora por tu tema favorito. Nuestros teléfonos son el 495589 y el 495671. Nuestra dirección, Maldonado 1611, Montevideo. Roads. Y en el puesto número 10, ajá, con Quédate en estos caminos. Número 9. Love and Racket desciende dos lugares en ranking 100.3. Bola de confusión es el número 9 esta semana. Ranking 100.3. Y en esta Rocola especial hoy, celebrando los 22 años de una radio que hoy solamente existe en nuestros recuerdos, vamos a escuchar exactamente como contrapunto de este ranking que recién sonó aquí en Futura, el primer ranking de todos, el que justamente se emitió a las 8 de la mañana del 18 de marzo del 85. Escuchen qué diferencia en la dinámica con lo que recién sentimos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Darío Medina desde El Dorado 100.3 para invitarlos a participar de nuestro ranking, que se confeccionará semanalmente recabando distintas fuentes de información para compilar una verdadera lista de popularidad con los temas favoritos en nuestro país y el mundo. Y en esta edición inaugural, en un momento estaremos hablando de la manera en que todos ustedes se podrán integrar y hacer valer su opinión. Comenzamos con el puesto número 15 y el grupo Survivor. There's a story in my eyes. Turn the pages of desire. Now it's time to... Y esta fue exactamente la primera emisión de Ranking 100.3, un Darío absolutamente achuchado, ¿eh? Como tantos de nosotros. Aquel día, aquel 18 de marzo. Aquella primera emisión tuvo como primer número uno a One Night in Bangkok. Fue el primer número uno en un ranking que hizo historia, ¿eh? Y aquella radio los sábados, por ejemplo, arrancaba a las 8 justamente con el ranking 100.3. Luego venía Enrique Pereira conduciendo Ciudad Abierta hasta las 12. Después, bueno, quien les habla, de 12 a 15 hacía... Número 1. A las 15 horas, Carlitos Dumpierre aparecía durante 3 horas con Vibraciones. Y luego llegaba un programa dedicado solo a la música de los Beatles. The Beatles. Ringo, John, Paul, George. Ringo, John, Paul, George. All together now. Ringo, John, Paul, George. John, Paul, George y Ringo. Los Beatles. El grupo que cambió a la música para siempre. Marino amarillo. Conduce Miguel Navarro. Bye, bye. Y también aquel programa que conducía Miguel, quien les habla, le hacía la mesa. También a Carlitos Dumpierres, con Vibraciones. Luego de un tiempo, unos años, llegaría el Coco de Andraya, antes Jorgito Aveño, haciendo Alternativa también de 15 a 18 horas.